Calcu, el horror de Machicura. Escrito por Ignacio Campos. Quiñepeo. Está haciendo frío, dice la Machi. Échale otro palo al cuchal. La niña obedece y arroja una astilla al cuchal, güey. No se ve la cara de la luna, pero la oscuridad se mantiene a raya ante el fuego. Es una casita pequeña, adosada a una pequeña ruca también, que se usa de cocina, comedor y almacén. Hay ajíes y embutidos colgando de la pared. Llevan varios días ahumando y secándose. También hay atados de hierbas medicinales y aromáticas. El techo se vuelve un embudo hacia el centro, hasta el agujero que hace las veces de tiraje para el humo. La niña y su maestra están sentadas alrededor del cuchalhue, del fogón, escarmeando lana. La penumbra anaranjada difumina sus rostros y les da una textura irreal. Antes sí que hacían buenas rucas, dice la Machi. Los futaqueché construían para que soportara metros de nieve en Pequén. No como estas cajas de fósforos que parece que se van a desarmar con el puro curruf. La niña solo observa, sentada. La mención de los futaqueché despierta su curiosidad. Antes de la electricidad, antes de los motores, antes del Winca, el mapuche soportaba duros inviernos con tecnología antigua pero efectiva. Era otro Gualmapu. La Machi le dijo que en esa época vivían hasta los 150 o incluso 180 años. La mujer sabia ve la mirada de su aprendiz y sabe que llegó el momento. Te voy a contar un epeu. Y la niña siente su piel erizarse ante la emoción de escuchar un relato. Los futaqueché traspasan el kimun de manera oral, en forma de cuentos, y la pichilamien disfruta cada una de las palabras, aunque después le traigan uno que otro huesapeuma o pesadilla. Yo tenía 12 años cuando mi maestra me habló del libro. Poco después tuve que hacerme cargo. Quiero que estés preparada cuando sea tu turno, dice la Machi. La niña abre los ojos ante el ominoso concepto de el libro. Ayer cumplió 6 años, pero se siente orgullosa de que la Machi le confíe un secreto de niña grande. No podría entender que no haya edad suficiente para tal responsabilidad. Tú serás guardiana del libro cuando yo no esté. Y debes saber que no hay más que locura y muerte en sus letras. Debes cuidar que nadie lea sus páginas. Pero la chica vacila, pensando que puede ser tonta su pregunta. ¿Por qué no lo han quemado? Y con la última palabra, un escalofrío recorre su espalda y pasa por ella un fugaz atisbo de terrores incomprensibles. Y siente sus huesos helados como el trayenco. Es peligroso. Hay Nehuen potente grabado en sus páginas. El Calcu dijo que los huecufa esperan el portal que abre el cuchal para cruzar la barrera. El fuego puede abrirla. Cuando lo conozcas, podrás preguntarle tú misma. La curiosidad cosquillea la mente de la niña. ¿Quiere saber quién es el personaje misterioso? Nunca ha oído de él, pero sabe que la mujer está tejiendo otra historia y no quiere desviarla. ¿Qué la pataca chipantú han pasado desde que el barco se asomara por el horizonte de Chilwe? Continúa la mujer. Cortaba las olas de la tempestad con facilidad y el mascarón de proa asomaba obsceno entre la espuma. La figura original estaba profanada con cuchillos y pedradas, luciendo una caricatura humana con rasgos de animales marinos. Parecía un huecufe. El barco recaló en Quetalco y se llamaba El Vigilante. Pero después cambió de nombre. Pero esa es otra historia. El capitán del navío se llama Moraleda. Un hechicero decadente dedicado a la venta de esclavos. La voz de la Machi resulta rítmica, casi monótona. Parece como si las palabras tuvieran peso y fluyeran entre las dos, llenando los intersticios de la ruca con colores y sensaciones. La niña se ve inmersa en la narración, siente el groove y la lluvia en la cara. Ve las nubes grises y sabe que está presenciando imágenes del pasado. Sabe que no es solo su imaginación. Un EP bien contado trae el eco de acontecimientos potentes y una mente libre y dispuesta puede caminar por los recuerdos. Son épocas de exploración y pillaje, de conquista y vejamen. Hace un par de siglos ya que Colón entendió que no eran las Indias que buscaba, pero el Winca es porfiado. Y Picunche, Lafkenche, Huilliche son todos indios para él. Entre los rufianes y sabandijas que colonizan las Indias orientales, llegan numerosos practicantes del arte. Alquimistas, magos, adeptos y nigromantes trajeron al Adi Ayala la sabiduría de Thoth y la Boetia. También hay rabinos y cabalistas expertos en la factura del golem y las combinaciones de Lotzheim. Todos ellos huyen de los tentáculos inquisidores del viejo mundo. En esos años llegaron Calcu de mucho Nehuen, pero todos estaban desconectados del Añoquemapo. Le explica la Machi, que se oye cada vez más lejana tras la escena que pintan sus palabras. La niña puede ver al Capitán Moraleda, y como si fuera translúcido, puede ver su historia, sus miedos, las huellas de su pecado y la magia robada. Es una mezcla de brujo y taumaturgo. Estudioso también de tradiciones arcanas y olvidadas, incluso algunas prohibidas a los que caminan sobre la tierra. Es un hombrón de aspecto descuidado, ropaje desteñidos y ajados. Se dice descendiente directo del linaje de Salomón. Sus palabras salpican babas espumosas y sus ojos lucen el velo característico de los que empeñaron su cordura a cambio de conocimiento. Lo domina un Kurupiuke. Un corazón negro, dice la Machi. Las palabras vibran en el aire, animando el escenario que se abre ante sus ojos. Siente la angustia y el dolor del capitán, proyectados desde su corazón. Tentáculos de tristeza y locura cristalizados en dagas etéreas que mutilan el ánimo propio y de quien se cruce. Pero a ella no le afecta. Puede presenciarlo con compasión y distancia. Es como el cuchillo que atraviesa la carne anestesiada. Resulta incómodo y perturbador, pero no duele. Moraleda habla con los Huilliche de Quetzalco. Trae espejos y baratijas con la esperanza de convencer a los naturales que se unan a su tripulación. Después los podrá vender al mejor postor. Pero ninguno le cree al juez Agalcu, al brujo torcido. ¿Acaso soy cobardes? Os ofrezco poder y fama. Podréis recorrer el virreinato y las Europas. Les explica el capitán brujo vociferando. Pero no encuentra la candidez esperada. Ya veréis lo que es la magia. Se tambalea borracho y cae. Pero antes de llegar al suelo, se ha vuelto una paloma. Los nativos no se muestran impresionados. Y la paloma se vuelve ebrio frustrado. Con español cortado, le explican de una tal Chilpilla que no tendría nada que envidiarle a sus poderes mágicos. La tripulación conoce a su líder como un hombre despiadado y temerario. Ha coqueteado con la muerte incontables veces, como un obsesionado acosador. Es borracho y mentiroso, asesino y ladrón. Pero también es un orgulloso hechicero y se encuentra con un desafío que no esperaba. En Chilwe, la isla de las gaviotas, todos le aseguran que no es nada comparado con la Machi Chilpilla. Ha oído que su poder no tiene rival en la zona y quiere medirse con ella. Obstinado como solo los borrachos pueden serlo, logra que los habitantes de Quetzalco concierten el encuentro con la famosa Machi. Más que ceder a sus deseos, hacen lo posible para despacharlo pronto. La papay lo está esperando en la costa. Sabe que su destino y el de muchos se verá marcado por cómo reciba al Winca. Enormes riscos grises de cabellera verde oscura presencia en el Cahuín. El barco está anclado y los hombres usaron 3 botes para llegar a la playa. 15 acompañaron al capitán y el resto observa desde la cubierta de El Vigilante. El loft de la Chilpilla mira expectante desde lejos. La mujer les aconsejó que esperaran en el acantilado que sombrea la costa por el norte. Esto puede ser peligroso. La niña sabe que está escuchando un EPU, pero se siente entre los espectadores del evento. El Afkenk Roof, el viento del mar, llega violento y acompañado de débiles alfileteos de la lluvia. El aire está limpio y refrescante, pero cargado de una tensión que atenaza el pique del pueblo de la Chilpilla. La niña siente el miedo y la locura que trajo el capitán, siente el Huezanehuen y cómo se escabulle, buscando alguna grieta en su pichipiuque, en su pequeño corazón, casi con voluntad propia, horadando el púrpura y negro que la niña siente en el fondo de sí misma. Pero resiste. Esto es solo un recuerdo, pero hay que estar atenta. Hay poderes que atraviesan el tiempo y las historias incluso. Solo deseo comprobar cuál magia es más... poderosa, dulce dama. La desafía entre gestos de manos y un discurso delirante y baboso. Un inocente duelo de proezas y portentos. Si su merced gana, le regalo el libro que traigo en el morral. El libro que le trajo tanto poder y agonía desde que lo encontró en la meseta de Leng. Aquí está el secreto para invocar a los Jin del desierto y de mucho más allá. La Chilpilla no ansía poder ni libros. No cree que un papel con desvaríos de un moro demente pueda darle nada provechoso. Pero sabe que el capitán no dejará la isla sin dar batalla. Ella es una mujer anciana y experimentada. Sus capacidades no tienen nada que envidiar a su fama. Confiada, acepta el desafío. Moraleda se envuelve en sombras espesas como la brea. Los brazos de oscuridad danzan tanteando el aire, buscando a qué asirse. Estrujándose entre sí, toman la forma de un lobo. Se levanta erguido en 2 patas, con la espalda y la cabeza torcida en un gesto de caricatura humana que resulta repugnante. Lanza un gruñido infernal que parece proyectarse en las babas y espumarajos de carbón líquido. Cae sobre todas sus patas y se abalanza hacia la machi en una carrera desbocada. Ella se mantiene inmóvil, mientras del suelo surgen poderosas llamas que la circundan. El cuchal no parece incomodarle, pero la bestia atacante se inflama con el mero contacto, dejando humo y ceniza negra de la que brota el hombre que se aleja unos pasos. No parece tocado por el fuego, pero la primera embestida ha sido truncada. Al mismo tiempo que el capitán se incorpora, caen tremendos peñascos del risco a su espalda y silban por el aire en trayecto hacia la machi. El pueblo de Quetalco está en el acantilado por detrás de la mujer y retroceden unos pasos asustados por el tumulto. Potentes peñascos amenazan con aplastar a la machi, pero con un gesto de cabeza se levanta el mar con furia inusitada, desviando cada una de las rocas de su trayecto. La mujer ni siquiera se ve mojada cuando emerge entre las olas estrelladas. 5 marineros son devueltos al mar por la violencia del agua y bracean desesperados. Sobre el acantilado está el hijo de la machi. En silencio y con puños apretados, reza por el bienestar de su ñuque. La niña lo distingue entre la multitud y lo observa sin ser notado. Ve cómo se amontonan las lágrimas en sus ojos sin atreverse a rodar por su cara. El mago también reconoce el nexo entre el asistente más callado de la comitiva y la Chilpilla. El mutismo y sus rasgos lo delatan. vigila tenso cada portento y ataque. El capitán mago zapatea el suelo, que se abre como herido por una espada gigante, y la grieta se ensancha, avanzando como mecha de pólvora hacia la papay, que con un delicado gesto de sus manos forma un huracán bajo sus pies que infla sus vestidos y la levanta rápidamente, pero delicadamente, antes que el ataque telúrico la alcance. En la cara de la machi se destaca un orgullo casi arrogante. Esta batalla no tiene buena pinta para el hombre, ella ni siquiera se ha esforzado aún. El rumor de la mapu hendida aún flota con el polvo y la piedra pulverizada, pero al igual que los pensamientos de la machi, se ve interrumpido por gritos de terror. La mujer no advierte que la abertura sigue galopando a su espalda, directa y traicioneramente hacia el Lof que la anima expectante. El niño solo alcanza a abrir la boca en señal estupefacta antes de ser tragado junto a tres otros peñis por el acantilado que lo sostiene. El risco se abre y se cierra como una pinza de jaiba, dejando una simple cicatriz en la hierba y en la piedra. La machi se permite la mirada atónita y el luto solo por un par de segundos. Decidida, eleva su canto y brazos al cielo, mientras el capitán sonríe con una mirada diabólica. Si su cometido era enfurecer a la chilpilla, lo ha logrado. Si su objetivo es morir, se está acercando bastante. Mapu, Kruf, Antu y Ko vibran y zumban, como si un Kutralwe hiciera hervir el piuque de cada elemento detrás del velo de la realidad. La isla grande se remece, como si Trenchenica y Kaifilu lucharan en Minche Mapu. El dolor busca grietas en el odio para herirla. Pero la pena viene después. Es hora de terminar el juego. La machi hace un gesto de desdén con las manos, como quien espanta un mosco desagradable pero inofensivo, aunque en realidad ya la hirió como nunca nadie más lo hará. Y como tirando invisibles cables de una grúa escondida en las nubes, mira hacia el mar y el barco, el vigilante, se eleva del agua. La embarcación oculta el sol en lo que será su primer vuelo. Proyecta su sombra sobre el mago y el resto de la tripulación que lo acompaña en tierra. Los hombres a bordo gritan en pánico. Dos de ellos logran lanzarse al agua y otro se estrella contra la arena quebrándose el cuerpo. El barco levita como un monumento a la desesperación por un par de segundos más y cae estrepitosamente sobre el capitán y sus acompañantes cercanos, reventándose en una explosión de marineros, astillas y ratas. Cualquier remanente del vigilante y del moraleda se encuentra humeando bajo el cielo de la isla grande. Antes de cegarse totalmente por las lágrimas, la machi logra discernir trozos del mago. Ve un brazo adherido a una porción de torso, de la que cuelga la mitad de la cabeza del Winca, ahuecada y con residuos de barba chamuscada. Entre la carne quemada hay un morral ennegrecido, y en el morral hay un libro. El libro. Encuadernado en piel humana y relleno de magia putrefacta. Escritura delirante, casi ilegible. Sus páginas vomitan garabatos y grabados obscenos. Zulof no confía en lo escrito. Por eso cualquier kimun y magia se transmite por voz. Este libro es Nehuen, pero Huetha Nehuen. Es peligroso. Es más poder del que conviene a cualquier Wentru o Thomo, o la humanidad en realidad como la conocemos. El libro debe mantenerse en secreto y protegido. Se mantiene bajo la protección de machi a machi, de maestra a aprendiz desde entonces. Solo faltan las páginas que robaron los cálculos de la recta provincia, claro está. Pero esa es otra historia. Hoy, el libro es la posesión y carga de una niña de 10 años. Aunque valiente, no es machi, ni machife, ni calcu, como las guardianas anteriores. No aún. Fin del interludio.